van abriendo a nuestro andar y nos saludan los olivos centenarios. Tanto esperar que el cielo se ponga a llorar para poder saciar la sed. Oh, man.